Se chocan, se enredan, se mezclan y juegan libres nuestras ideas. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Por tu latido es parte importante para poder sonar. La obra poseerá entonces un carácter propio, una voz, una idea, una entidad dinámica, dinámica a la interpretación libre, subjetiva, por su trayecto propio, por su recorrido único. Nada puede someterla a valor. José Mazón, Ricardo Romero, Hernán Fachado, Gonzalo Fernández, Etienne Baigorri, Martín Araneda. Su sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Tu latido es parte importante para poder sonar. Tu sonido es arte itinerante que nadie puede acallar. Es un grito errante itinerante que no para de llamar. Mientras el arte es itinerante, el frío parece instalarse en la ciudad de Buenos Aires y quedarse, porque el invierno está entrando, estamos entrando en las últimas jornaditas ya del otoño, dentro de un par de días empieza el invierno y parece que el frío nos viene avisando ya antes del 21 de junio que el invierno viene. José Mazón. Yo estoy realmente muy feliz que haya regresado el invierno, básicamente porque me genera mucha bronca, mucha... asco, salir a la calle, esté todo húmedo y todo pegajoso. En ese sentido, amo el invierno. Es verdad, ver las veredas mojadas y el pavimento mojado, sí. Sin que llueva. Dale, loco, dale. Sin que llueva, o ver partidos de fútbol donde es pura niebla y no se dejan ver a los jugadores, o caminar por la calle y ver esa bruma londinense que asquerosa. Sí, sí, sí, sí. Donde hace calor, pero si abrís las ventanas hace frío, o llueve y hace calor, vamos. Junio tiene que ser frío, estar el clima sequito, haber sol y ponerse una bufandita y ir a caminar por la calle con solcito y frío. Esto es Mundo Clima dentro de Rebeldes Estereotipos. Vamos hasta más o menos las 17 horas cuando llegue Maxi Diomedi y su gran programa Patologías Culturales. Aproximadamente hasta las 5. Exactamente, vamos a tener un montón de notas, entrevistas, bandas y cosas que iremos desarrollando durante el transcurso del programa. Así que mientras estamos a oscuras aquí adentro, porque así es como nos gusta estar... Pasaron cosas esta semana. Exactamente, pasaron cosas y las hemos reflejado en este collage. A ver. presidenta de Argentina, Cristina Fernández, encabezó el lanzamiento de un programa de créditos para la primera vivienda. El gobierno nacional espera construir 400.000 viviendas. Reunión en la Casa de Gobierno, encabezada por el ministro del Interior y Transporte, Florencio Randazzo, el gobernador Scioli, y también el jefe del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri. El objetivo de esta reunión, la creación de un ente tripartito que controle el transporte en la región metropolitana. La reunión que acaba de terminar hace instantes y lo que se busca es ordenar el tránsito, lo dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. En el marco del paro de 24 horas de actividades en el sector del transporte de caudales, el gremio de camioneros protesta frente a la sede de la empresa Prosegur en el barrio de La Paternal. El ministro de Justicia, Julio Alac, desmintió versiones periodísticas y aclaró que la reforma al Código Civil no especifica los contratos, sino lo que hace es habilitar esa posibilidad siempre y cuando esté ya estipulada en esos contratos. La mandataria argentina, acompañada por legisladores y excombatientes, reivindicará la soberanía sobre las Islas Malvinas el día que se cumplen 30 años del fin de la guerra ante el Comité de Descolonización. La Argentina llega a esta instancia con un respaldo unánime de América Latina. La Asamblea Legislativa de las Islas Malvinas anunció que el año que viene, durante el primer semestre del 2013, va a convocar a un referendo a los isleños para que decidan si quieren o no seguir siendo británicos. El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires abogó porque los argentinos piensen en pesos, aunque pidió sanar el peso argentino. Tengo la sensación de que las dos noticias más importantes de esta semana, no sé, a lo mejor disentí conmigo si no estás de acuerdo. Dale, voy a disentir. Tiene que ver, la primera con el anuncio del plan para la primera vivienda. Sí, Procrear Bicentenario 2012. Exactamente, es un crédito que se va a dar a aquellas personas que quieran acceder a tal beneficio. Van a ser 100.000 créditos en este año, 100.000 el siguiente, otros 100.000 en el 2014 y otros 100.000 en el 2015. O sea, son 4 años, son 400.000 viviendas. Son créditos para la construcción de viviendas, detalle no menor. Básicamente, uno sabe que la construcción es uno de los motores de la industria, o sea, de la hablando más específicamente de la economía en general, o sea, cuando lográs mover la construcción mueve otro montón de industrias que vienen atrás, claro, de ella. No es ni para refacciones ni para compras de inmuebles ya construidos, digamos. Exactamente. En lo personal creo que es una noticia súper importante. De hecho, si te pones a ver, las tasas de esos créditos van desde el 2% hasta cerca del 10-12%, tasas que no se consiguen en ningún lado. Obviamente esto es el beneficio de que sea el Estado, claro, a través del banco hipotecario, quien promueva estos créditos. Son créditos a 20 y a 30 años y son financiados con plata del ANSES. Hoy desde el Frente Amplio Progresista salieron a criticar que la plata del ANSES se use para esto. Decía Wiener, jefe del Encuentro Amplio Progresista, que salió segundo en las últimas elecciones, que decía él, siendo socialista, o de espíritu socialista, o de cuna socialista, decía que que el dinero salga de un lado para ponerse en el otro le parecía injusto. ¿No se llama redistribución de la riqueza eso? No, ¿sacar no de un lado para poner en otro? No lo entendí. Decía que se saque del ANSES para que se hagan créditos le parecía una cosa injusta. No entiendo por qué no se puede sacar del ANSES. ¿Y qué propondría él? No lo sabemos. No, claro, el 82% móvil, como venía hinchando la bola, pero me parece que no está mal que se use esa plata para eso. No, de ninguna manera. De hecho, me parece una medida súper importante. Si hay algo que... Si hay una materia pendiente en este país, es el acceso a la vivienda. Hoy, dejando de lado este programa del gobierno, si vos sos un laburante y te querés comprar una casa, porque básicamente necesitas un lugar donde vivir con tu familia, es prácticamente imposible. O sea, necesitas ir a demostrarle al banco que claro. No necesitas la plata que le vas a pedir para construir la casa. El Banco Nación tenía una línea de créditos un poco más blanda y el Banco Ciudad había sacado hace una semana o 15 días una línea de créditos, pero José me está diciendo, déjame sí. Me pareció maravilloso. Que ahí meta un bocadillo, me decía José. Sí, José. La línea de crédito del Banco Ciudad es para la compra de viviendas. Con lo cual, si vos lanzás masivamente un programa de créditos para la compra de viviendas, ¿qué pasa? Economía básica, economía general de cualquier estudiante de cualquier carrera universitaria. ¿Qué pasa cuando aumenta la demanda de un bien? Sube el precio. Ley de oferta y demanda. Entonces, si vos das una línea de créditos para la compra de viviendas, créditos accesibles, lo cual está buenísimo, el precio de las viviendas sube. Claro. Ahora, justamente por eso es que este programa no es para la compra de viviendas. Es para la construcción. Es para la construcción. Y me pareció buenísimo un comentario del jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que luego del anuncio salió a decir que estaba muy contento con que el gobierno nacional haya copiado la idea del gobierno de la ciudad en dar créditos a la vivienda. Entonces vos decís, pará, salvo porque no son créditos a la compra, sino a la construcción, salvo porque la cantidad es totalmente diferente, salvo porque las tasas son sumamente inferiores, serían iguales. O sea, salvo porque son distintos, para Rodríguez Larreta son iguales. Rodríguez Larreta, fuerte nombre que suena para ser candidato a senador por la ciudad de Buenos Aires en las elecciones del año que viene. Y me parece que la otra noticia importante de esta semana tiene que ver con el nuevo reclamo ante el Comité de Descolonización de la ONU de Cristina Fernández. He tenido la oportunidad de ver los casi 40 minutos que dura la exposición de la presidenta. Me parece totalmente sin fisuras. Sí, a mí me parece más importante la reunión entre ciudad, gobierno y ciudad, provincia y nación. Sí, ¿por qué te parece? Derrenamiento urbano. Y porque nos afecta más directamente a todos nosotros. O sea, todo bien con el discurso, pero no creo que cambie nada el discurso de Cristina en Naciones Unidas, en el Comité de Descolonización. Es verdad, puede ser que no cambie nada en el corto plazo. Sin embargo, me parece, en lo personal, me parece un hito súper importante. Digo que un presidente acompañado por una gran comitiva de diputados y senadores de la oposición no me parece menor. Pero bueno, sí, es verdad. La reunión entre Randazzo, Scioli y Macri para empezar a darle forma a este ente tripartito que controla el transporte, sí, te afecta más directamente en el corto plazo. Bueno, a lo mejor no tengo una visión de tan largo plazo y esto a lo mejor es la semilla para una cosa grosa que puede llegar a pasar dentro de no menos de 10 años con respecto a las Islas Malvinas. A lo mejor antes, a lo mejor después, no lo sé. Pero me parece que, que se hayan sentado las tres partes después de tanto histeriqueo, me parece que es un avance. Sí, no, sin dudas. Hay que ver en qué queda estas primeras reuniones entre Randazzo, Scioli y Macri. Veremos cómo se articula este ente. No sé, hay que ver. En principio es súper positivo, me parece. Sería bueno que se hable de no solamente de transporte público urbano, digamos. Estamos hablando de colectivos, básicamente. Los colectivos que van de un lado al otro, de General Paz y del Riachuelo. Sino que se hable más que nada de trenes, que también hacen el mismo recorrido y que es mucho más importante que vos, como vos siempre decís, un país que pretenda que tenga aspiraciones de industrialista merece tener y necesita tener urgentemente un sistema de transporte público ferroviario mucho más desarrollado y mucho más eficaz que el que hay en este momento. Se dejó afuera el tema subtes, no se habló de los subtes entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires en estas reuniones, que va a ir, por otro lado, va a ir en paralelo esa cuestión en otras reuniones, que ojalá se haga pronto, porque los usuarios y los trabajadores del subte siguen reclamando que se solucione y que una vez la Ciudad de Buenos Aires se haga cargo de algo que le corresponde, que son los subtes. Hubo también protestas del gremio de camioneros frente a la sede de Prosegur. Yo ya veía algunos titulares que decía: faltaría efectivo en los cajeros automáticos. Hoy el titular es: ahora ya se siente la falta de dinero en los cajeros. Yo, antes de ir al diario, entré a un cajero y no la sentí. Yo tampoco. No la sentí. Anoche tampoco. Estresa, ¿qué plata me dieron? Bueno. Pero lo que sí creo que es este paro de camiones de caudales es como un anticipo de lo que puede llegar a ser una cosa que ya también anticiparon los camioneros, que es que puede llegar a haber un paro general de camioneros para las próximas jornadas, digamos. Y explicitaron que la protesta fue y sería en contra de las políticas, comillas, de Pablo Moyano, el hijo de Hugo Moyano, en contra de las políticas del gobierno, que son básicamente dos, que es el impuesto a las ganancias para los trabajadores y el no pago de asignaciones familiares, que según Pablo Moyano no se le están pagando a ciertos gremios. Sí, el respecto del pago de impuesto a las ganancias por parte de los trabajadores es un reclamo de la CGT desde hace mucho tiempo. De larga data. Antes de que el conflicto entre la CGT y el gobierno. Sí, sí, sí. De hecho, en principio creo que estoy de acuerdo con ese reclamo decididamente. Básicamente, porque el salario no es una ganancia. Claramente. De hecho, si hace falta recaudar dinero de algún lado, tranquilamente no es el bolsillo de los trabajadores. Todavía hay cosas que no están grabadas o que el gravamen es mínimo, como la minería, como la renta financiera, como el Poder Judicial en su totalidad. Los jueces no pagan impuestos a las ganancias. Yo tengo una propuesta, digo, si el Estado necesita plata para financiarse, digo, dejemos, suspendamos el pago de ganancias para los trabajadores y dejemos de pagarle el sueldo a los obispos. Claro. Básicamente, un obispo gana lo mismo, un 80% que lo que gana un juez de primera instancia, decreto, si la memoria no me falla, de Videla. Ay, no está Ricky acá. Pensé que me ibas a decir el número y ya me iba a preocupar. No, pero... Sí, claro, es de Videla. Es un decreto firmado durante la dictadura y si vamos a... Lo chequeo, pero estoy casi seguro. Chequeame ese dato. 15 horas, 22 minutos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Hace frío, llegó el invierno, estamos felices. Por suerte no estás lejos de casa. Vamos a escuchar una bella canción de un artista búlgaro. Anthony Rajekov. Exactamente, Anthony Rajekov. Que hace 3-4 años le mandamos un mail y dijimos: Anthony, copate y cambianos la licencia de esta canción, así la podemos meter en el programa. Anthony la cambió y ahora suena en Rebeldes Estereotipos. Anthony. compositor con talento copia. Un compositor genial. Roba. Somos Rebeldes Estereotipos. Mientras Hernán Fachado está aquí abajo de la mesa tratando de que nuestros auriculares funcionen, no funcionan, no importa, lo resolveremos después. Perdón. Decimos que Rebeldes Estereotipos va a continuar después de la tanda que seguirá a continuación, siendo redundante. ¿Pero qué tenemos, señor Ricardo Romero? ¿Usted? Bienvenido, buenas tardes, buenas noches. Tardes. Discúlpenme la demora, pero tenemos un programa muy cargado de información. Por eso quise irrumpir el aire rápidamente para decírselos, porque en el próximo bloque, luego del espacio publicitario, vamos a poder escuchar la palabra de Gustavo Vera, el presidente de la ONG La Alameda, que la semana pasada denunciaron que hay un prostíbulo que está abierto en el barrio de Once. No es cualquier prostíbulo, es el prostíbulo que durante 3 oportunidades denunciaron por estar abierto, por vender droga, por someter a las mujeres a la profilaxis en contra de la ley de profilaxis y que también su dueño está estrictamente vinculado a República Cromañón. En un rato les vamos a contar sobre ese tema. También vamos a estar charlando con uno de los miembros fundadores de FACTIC, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajo, de Tecnología, Innovación y Conocimiento. Y lo dijo Sebastián. Mamita. Y ya llegando hacia el final del programa tendremos la presencia de una banda amiga que nos gusta mucho, Superchería, tocando aquí en vivo en Rebeldes Estereotipos. Pero todo eso va a pasar después de escuchar este espacio publicitario y a partir de las 3:34 en Rebeldes Estereotipos. Comienzo un espacio publicitario.